Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Jimena Carcelén, coordinadora del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, contó a los micrófonos de Cultura en Acción cómo las academias fueron entrando en el arte ecuatoriano en los siglos XIX y XX. El mismo presidente Francisco Robles, desde su periodo, quería que el Ecuador tenga una visión moderna a través del mundo y que se acabe de alguna manera con la forma en que se estaban desarrollando las artes dentro de talleres familiares y que se incursione en esa nueva propuesta universal que fue el desarrollar una nueva propuesta artística, nuevos géneros de las artes a través del aprendizaje en academias. Y para eso se expidieron reglamentos, especialmente en la época de García Moreno, más tarde Eloy Alfaro, Vaquerizo Moreno, para que los estudiantes destacados, los artistas destacados que estaban surgiendo en ese periodo, puedan viajar a distintas partes del mundo, enriquecerse de las enseñanzas de las academias y venir como profesores e incluso como directores de esos nuevos centros de enseñanza. Fruto de esa inserción, este museo ha preparado la muestra de Academias de Arte Quito 1849-1930, que se exhibe en este espacio hasta el mes de junio. Sus horarios de atención son de martes a domingo y se ubican en la calle Mejía y Cuenca Esquina, en el Centro Histórico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.